este, la identificamos los riojanos, ingresó ya al edificio para emitir su voto la licenciada Teresita Quintela, que es actualmente senadora y que por supuesto en minutos nada más va a dialogar con nosotros. Vamos a estar aquí montando esta hora periodística para que nos cuente cómo está viviendo este día cívico también Teresita Quintela. Les comento que ha descendido considerablemente la temperatura. Se siente el frío, ¿eh? Esta mañana sí, es así. Esta mañana en este mismo lugar el voto de Ricardo Quintela, que vino a las 8:30 de la mañana a emitir su sufragio, y no sentíamos tanto frío con los colegas como lo estamos sintiendo ahora. Opa, y no se ve ningún cafetero los domingos, ¿no? ¿O sí? No, por acá no pasó ninguno todavía, pero bueno, ya vamos a buscar un café por allí. Un cafecito o agruparse con los amigos en un abrazo, ahí unos compañeros, unos colegas, hasta que puedan conseguir la nota. Es así, vamos a tratar de un poco de calentarnos un poquito. Pero bueno, le decía de que con total normalidad se está desarrollando aquí lo que es el acto eleccionario. También estuvimos allí en la zona del barrio 20 de Mayo, pero vamos a ver si podemos dialogar con una señora que viene por aquí. Bueno, buen día para Radio Nacional La Rioja. ¿Ya votó? ¿Ya cumplió, por decirlo de alguna forma? Sí, ya cumplí con el mandato del comicio. Bueno, vino de temprano y ahora a dedicarse a las cosas del caso. Exactamente, ya liberada. ¿Su nombre? Paez. Gracias, Ahí está la gente que... Contenta se la notaba la señora, ¿no? Bastante contenta. Una apreciación que voy a hacer de que todavía no se ven muchos jóvenes votando. Aparentemente todavía están allí en la cama. Se han quedado a dormir un poco más y eso que no tenía que haber salido. Claro, los jóvenes dicen, ¿cómo es hasta las 6 de la tarde? Tenemos tiempo. Claro, pero los que están escuchando por Nacional seguramente le podemos decir de que está bastante fluido lo que es la gente en cuanto a votar, o sea, de que se puede aprovechar venir a estas horas que no hay tanta gente en las escuelas. Te he comentado que yo estuve en lo que es el barrio 20 de Mayo, donde me tocó sufragar a mí, y también había solamente 5 personas allí en la mesa 133, pude votar rápidamente y volver hasta este lugar. Bueno. O sea, de que hay que aprovechar el horario de la mañana. Eso decíamos con Sergio. Los últimos tiempos casi todo van a ir al mediodía fiesta, ¿viste? Porque uno dice, bueno, la gente está comiendo, está más tranquilo a esta hora, así que vamos a votar rapidito. Pero no, en las últimas elecciones todo el mundo iba a votar a la fiesta, así que... Cambió eso, ¿no? Un poco. Es así. Por aquí viene una persona más joven. Vamos a ver si podemos dialogar con ella. ¿Te toca votar en esta escuela? Sí, acá en esta escuela. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Bueno, Alejandra, le decía de que todavía no he visto muchos jóvenes votando, si nos puedes decir tu edad al menos. 24. Bueno, que tengas un feliz día. Bueno, muchas gracias. Ahí está Alejandra, que va empezando a votar también. Mientras nosotros seguimos esperando de que termine allí Teresita Quintela para que podamos dialogar con ustedes. No sé si quedo en línea o vuelvo con ustedes. Volvemos en unos minutitos. Quedamos en línea para que no cortes por las dudas. Salga Teresita Quintela, si la tenemos ahí nomás en el acto, ¿sí? No cortes vos, Leo. Perfecto, quedo en línea. Muy bien. Bueno, frío dicen los chicos que están sintiendo. Está bajando la temperatura y ya vamos a ver. Nosotros vamos a tratar de corroborar, todavía no tenemos los datos ya que se registran a las 10 de la mañana. Pero ya estamos en contacto con Gabriel Miranda. Y Gabriel, te escuchamos. Sí, este chico...